Muy buenas Linuxero, bienvenido a otro audio de Linux Express, los episodios sonoros del canal de Telegram. Aquí te cuento lo que estoy realizando para que esas dos semanas entre episodio y episodio formal no se te hagan tan largas. Cositas que sigo realizando. La próxima semana, como sabrás, pues toca nuevo episodio, va a ser otro Linux Connection y esta vez vamos a tener a Raúl y Sergio de Bitácora de Ciberseguridad. Son los compañeros de AV Podcast que me ayudaron mucho en el episodio 13 en Seguridad y GNU/Linux. Vamos a comentar y a descartar algunos mitos de si GNU/Linux es muy seguro o es menos seguro. Vamos a debatir un poco sobre qué podemos hacer para que nuestros entornos de escritorio, nuestros sistemas operativos estén más controlados. Y son ellos unos profesionales, o sea que va a estar muy interesante porque nos van a dar una visión desde Linux, pero también desde Mac y desde Windows, de ciberseguridad en general, cómo ven el panorama actual. Hablaremos también de Mr. Robot y también de Black Mirror. Y bueno, debatir algunas cosas y comentar qué ven de realidad, qué ven de seguro o no seguro la red. Este episodio saldrá el día 15 de febrero y dentro de dos semanas ya tendremos ese episodio que quiero, que me apetece mucho hacerlo, que es la escuela y GNU/Linux. Resumir en ese espacio todo lo que se hace en la escuela en referencia a GNU/Linux y hablar de alguna distro y de algún tema específico dentro de la escuela con GNU/Linux. Aquí sí que necesitaría un poco ayuda, me gustaría contactar con algunas de las distros educativas más famosas. Y si tú conoces alguna o conoces alguna persona que esté metida dentro de esos proyectos, pues me encantaría que me los hicieses llegar para poder tener una charla, sobre todo un Linux Connection, con ellos más tarde en un siguiente episodio. También compartir contigo que estamos de enhorabuena porque el fin de semana pasado fuimos top 10 en iTunes España en la categoría tecnología. Parece que como linuxeros estábamos predicando en casa del pecador, porque está claro que iTunes pues tiene que ver mucho con Mac. Bastantes episodios y bastantes podcasts tienen que ver con Mac. Entonces, bueno, me ha hecho ilusión de estar ahí. Todo ello es gracias a ti. Y en la medida que puedas, si también puedes hacer valoraciones dentro de iTunes, yo no puedo porque solo tengo equipos con GNU/Linux, pero si tienes algún equipo con Mac o tienes algún iPhone o iPad y puedes hacer alguna valoración en iTunes, pues te lo agradeceríamos porque así podemos ser más visibles y sobre todo que se vea GNU/Linux en iTunes, que ya eso, bueno, pues ya es todo un triunfo y en muchísima medida, prácticamente toda, gracias a ustedes, gracias a ti que me escuchas en cada episodio. Y hablando de escuchar, también quiero compartir contigo un Podcatcher, que es un gestor de podcast que estoy utilizando últimamente en mi Android. Se llama AntennaPod, Antena, la segunda son con dos N, AntennaPod, y es para Android, como te dije, y sobre todo es que es open source, y eso me ha llamado mucho la atención. Yo suelo utilizar también PocketCast, que es un software privativo, una app privativa, que cuesta dinero, está muy bien. Hombre, la veo un poquito mejor que AntennaPod, pero ya te digo que AntennaPod, para ser open source, que también es gratuita, pues merece mucho la pena. Si me estás escuchando y no tienes un podcatcher en tu terminal móvil, te animo a que lo instales y te animo a que te suscribas a Podcast Linux, que el feed es feedpress.me/podcastlinux. También me puedes buscar en iTunes como Podcast Linux y que también te animes a buscar otros podcasts, ya sean de Linux, ya sean de otra temática que te guste, porque es una forma muy interesante de estar en comunicación con otras personas, con otros proyectos, con tus aficiones y merece la pena. Y de podcast vamos a YouTube. Estoy realizando un curso sobre Audacity, ya llevo dos episodios. Y lo que estoy realizando son unos screencasts para dar a conocer y manejar este formidable software. Por ahora tengo dos, como te dije antes. Uno es para grabar y editar la voz y un segundo para los atajos del teclado dentro de Audacity. Voy a seguir con ellos. El siguiente será sobre cómo musicalizar, cómo poner música de fondo a nuestra voz para que se oiga, bueno, de una manera más agradable y intentemos también llegar al oyente, bueno, con esa melodía, lo que nosotros queremos hacer llegar, ¿no? No solo con la voz, sino también con melodías más electrónicas, como uso yo, por ejemplo, pues le da un aspecto más tecnológico al podcast, pues hay otras maneras, y cómo mezclarla de forma lógica con la voz para que tenga la presencia que le queramos dar. Una presencia, en mi caso, en segundo plano, porque no hago podcasts musicales o podcasts de música o de canciones, pero puedes utilizarlo para que llegue mejor por medio de la música. Lo que puedes hacer es llegar de una manera más atractiva a los oyentes. Entonces creo que es una manera muy adecuada y su utilización es interesante tenerla clara, ¿eh? No poner mucho volumen porque si no, no se oye la voz, ni poco volumen. Hay que darle una presencia adecuada. Y voy a intentar transmitir lo que suelo hacer yo en los podcasts míos. Este audio que estás oyendo, que no es un podcast porque no tiene feed, no tienes manera de suscribirte, te animo también a que lo compartas donde quieras, a tus amigos por medio de Telegram. Lo puedes cortar y pegar donde quieras, en WhatsApp, por correo, como a ti te apetezca. Está claro que si llegamos a más gente podemos divulgar mejor Genio Linux y puede que sea este espacio una forma de hacerlo de forma rápida y después puedan llegar a otros aspectos como pueden ser el podcast, como puede ser YouTube con los vídeos, con los tutoriales. Te animo a que si quieres y deseas lo hagas sin problema alguno. Sí suelo pedir que en los podcasts pues lo hagan por medio de la página web de AV Podcast, avpodcast.net/podcastlinux, porque así llevo un mejor control de las escuchas y eso me sirve para ver si están gustando o no están gustando. Pero estos audios no hay problema alguno en difundirlos como quieras y donde quieras. Por mi parte, nada más. Agradecerte este ratito que tienes de escucha conmigo y recuerda que me puedes seguir en Twitter, @podcastlinux, por correo me puedes mandar mensajes, podcastlinux@avpodcast.net, en Telegram yo soy @juanfebles y el canal con el que puedes estar oyendo esto, o igual te lo han pasado, es @podcastlinux. También la web le puedes echar un vistazo, lo dije antes, avpodcast.net/podcastlinux, en YouTube estoy como podcastlinux y el feed, por si me quieres pillar directamente los episodios en el podcatcher, te recuerdo, lo dije antes, es feedpress.me/podcastlinux. Pues nada más por este audio. Un abrazo muy fuerte a todos linuxeros. Hasta otra. Chao.